hasta Mixqui del Chilalo, de miel de palo, doca y pistol, tierra siempre enamorada, dulce y salada, salitre. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba la Cultura. Zumba la Cultura. Zumba la Cultura. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Punto. Yo, una vez más, Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina, from Argentina, from Argentina, from Argentina, from Argentina, from Argentina. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar reunir a mi gente para bailar. Yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al Selecta un free team de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar. Todo lo que quería vine a buscar, reúno a mi gente para bailar. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una mañana más de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. ¡Fondea ese tambor, tambolero! Bueno, otra semana más de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos acá en La Rioja, en Radio Voces, continuando con este programa colectivo y federal de la Red Nacional de Medios. ¿Cómo andás, Romina? Buen día. Muy buen día. ¿Cómo vas, Matías? Un saludo también a la operadora Camila Carrión, que se ríe. No sé por qué se ríe, pero bueno. Me recuerda a mi prima. Se ríe de nosotras, sí, seguro. Bueno, Camila Carrión, que hoy nos está acompañando en la operación técnica. Si le extrañan a Nora, seguramente a mitad de mañana la tendremos dando vuelta también por aquí en este programa de hoy. ¿Dónde estará la Martine? Que la llamo y no responde, que se ha ido por otras tierras. Bueno, retransmiten Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. Bueno, La Negra de El Bolsón en Río Negro. Nehuenche de Chipoleti, Río Negro. La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Megafónica de Villa María, Córdoba. Radio Rebelde Amanecer, Villa Nimí, Sierras Chicas, Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Chebarracas y Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires. FM Villa Jardín de Villa Jardín, Provincia de Buenos Aires. La Trinchera de Campana, Provincia de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de la localidad de La Valle en Mendoza. También hacen posible las gráficas de la Red Nacional de Medios Alternativos, como Red Eco Alternativo, ANRED, La Comuna, El Grito del Sur, Julio Echevarría, Claudina y Luis Angio. Bueno, les recordamos que este programa se transmite hasta las 12 del mediodía, de lunes a viernes, de 10 a 12, y que puede escucharlo en vivo y en directo a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde además encontrará también otra de las producciones de la red, como es el Panorama Informativo, y también puede descargar los programas de Enredando las Mañanas completos o algunas de sus entrevistas que también vamos actualizando en la misma página. ¿Y qué estaremos hablando en esta mañana enredada? Bueno, vamos a andar por bastantes lugares de nuestra Argentina porque están ocurriendo muchas cosas que desde la red estamos cubriendo y siguiendo hace un tiempo y que, bueno, se van a cumplir, por ejemplo, inicios de juicio, como por ejemplo en Rosario, y esto es por el caso del asesinato de tres jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán en lo que se conoció el triple crimen de Villa Moreno. Tres jovencitos que fueron asesinados en el año 2012 y se inicia el juicio justamente esta semana. También estaremos hablando de Maddy Graff, ex Donanel, que obtuvo la mega sanción de la expropiación de la gráfica bajo gestión obrera en la Cámara de Diputados bonaerense. Y bueno, estaremos hablando un poco sobre esta nueva cooperativa recuperada por los trabajadores y trabajadoras. Bueno, también vamos a estar en la provincia de Jujuy, donde dio inicio al tercer juicio ya de crímenes de lesa humanidad en esa provincia, así que vamos a estar repasando las primeras sesiones que se dieron en el marco de este juicio. También desde Córdoba estaremos hablando de la explosión que hubo la semana pasada en Córdoba, a pocas cuadras de Diositex, que es una empresa que se dedica al enriquecimiento de uranio con la Central Nacional de Energía Atómica, Comisión Nacional de Energía Atómica, y bueno, que aparentemente hoy lunes estarían negándole la prórroga de licitación para que siga operando, digamos, en la ciudad de Córdoba capital, en medio de, a pocas cuadras del centro, digamos, 20 cuadras del centro, que estaban, a ellos también manejan desechos nucleares, y bueno, muy grave, donde hubo muchos daños, muchas propiedades, con la explosión que de público conocimiento que hubo en Córdoba, si hubiese sido un poquitito más cerca nomás, hubiese generado realmente una catástrofe nuclear, por más que suene un poco fuerte, lo hubiese sido, ¿no? Bueno, y también a Mati y al resto de los oyentes y las oyentes, vamos a estar hablando un poco también del tema México, más precisamente de estos 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos. Algunos de los detenidos dieron su testimonio de haber asesinado a los jóvenes. Específicamente acusando a la organización paramilitar relacionada con el narcotráfico también, como se denominan Guerreros Unidos. Así que vamos a estar hablando también de este tema, porque el domingo se hizo una gran movilización hasta el Zócalo en México, que es el punto histórico, político y social de la Ciudad de México, un punto central del Distrito Federal. Hasta allí marcharon en un principio 43 personas que salieron de Guerrero, y a esta movilización se sumaron más de 1000 personas que caminaron más de 200 kilómetros hasta el Zócalo, donde se realizó una masiva concentración, donde hubo varias disertaciones de algunos referentes políticos, de la cultura, militantes sociales que dieron su palabra, y ya se está reproduciendo en todo el mundo distintas acciones que también se van a realizar durante esta semana. Y por último estaremos en Santiago del Estero. Una semana de haber empezado el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, Bueno, estaremos realizando alguna nota y en el caso de no llegar ya coordinamos para que mañana salga salga una nota, que bueno, en realidad el juicio, la segunda parte empieza mañana martes. En el caso de que se vayan haciendo notas muy lindas y copadas, ya hablamos con los compañeros de la colectiva y le mandamos un saludo, que van a estar mañana haciendo esta nota en caso de que hoy no entrara. Pasamos a un temita musical y ya en el próximo bloque arrancamos con todo y todo, todo, Enredando las Mañanas. Suena la negra.

41 minutos pasan de la hora 10. Les recordamos que este programa está siendo retransmitido por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenché de Chipoleti, Río Negro también, Radio La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba de la provincia de Córdoba, Megafónica de Villa María, Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, de Sierras Chicas Cordobesas también, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires, Radio FM Villa Jardín de la localidad de Villa Jardín, provincia de Buenos Aires, Radio La Trinchera de Campana, provincia de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis y Radio La Pujante de Mendoza. Les contamos también que este programa es producido y postproducido por los compañeros y las compañeras de Red Ecoalternativo, ANRED, la comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, y también los compañeros Julio Echeverría, Claudina y Luis Angio. Nos vamos a una pequeña pausa musical, ya volvemos con más información. No fue dada a tiempo. Si está que arde, diremos lo que ya no sigue al fuego. La ciega luz que nada deja ver, la sombra que proyecta en el ayer, la hasta donde haga falta, y si es lejos no me importa, porque no me importa nada. Caminando voy, los que quieran me acompañan, igual no hay nada mejor para hacer hoy.

trajero me quedé. Hoy pido al Selecta un regime de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar. Todo lo que quería vine a buscar, reúno a mi gente para bailar. Bueno, y estamos llegando casi al final del programa de este lunes 10 de noviembre. Antes de cerrar la transmisión, queríamos por un lado pedir disculpas por los inconvenientes técnicos que hemos tenido en esta mañana. No es un problema que tenga que ver con la radio, sino más bien con el streaming, el programa que transmite. Sí, la conexión transmite. De internet de acá de La Rioja, creo yo que es el problema. Bueno, justamente entonces, bueno, pedimos disculpas entonces por la transmisión, se ha ido cortando. Y dicho esto, bueno, queríamos hacer un repaso de lo que está sucediendo en México. Contarles que en la página de Redeco Alternativo, los compañeros y compañeras han publicado un informe de Emma Coro, que fue elaborado para Diagonal Periódico, un informe que se denomina Aseguran detenidos haber asesinado a desaparecidos de Ayotzinapa, y esta es una de las informaciones que surgió durante la semana pasada. Con los 43 estudiantes de Ayotzinapa se contabilizan 27.000 desaparecidos y desaparecidas desde el año 2006 en México. Los sí. Sí. Estas son cifras del gobierno, y si creo que todas esas familias de los 27.000 desaparecidos están confluyendo ahora en México en esta lucha por los 43, ¿no? Sí, bueno, y justamente una de las cosas que dejó a la luz este hecho es la terrible situación por la que está atravesando México en cuanto a la violencia, pero que tiene que ver más que todo con la confluencia de los sectores del narcotráfico, los grandes carteles narcotráfico y el poder político, una vinculación muy cercana. Y hasta en muchos casos, como en el caso de los normalistas sí. De Guerrero, complicidad frente al hecho. Sí, es obsceno directamente la vinculación con el gobierno del PRI, que es el gobierno que viene gobernando prácticamente eternamente en México, donde ningún organismo internacional toma partido. Este artículo dice que el 24% de las denuncias que recibe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de México. Sí. O sea, y la conforma otras 34 países. O sea, es noticia todo el tiempo del norte de México. A principio de año también asesinaron al subcomandante Galeano, que también fue noticia. A lo mejor no tuvo la repercusión de Ayotzinapa, también por un cerco mediático. La verdad que es grave. Incluso el alcalde de Guerrero, de Guerrero, se dio prófugo con su esposa, que la esposa también está vinculada con paramilitares, y la semana pasada se entregó a la justicia, ¿no? Que todavía, casualidad, dos días después es que supuestamente aparecieron los 43 cuerpos. Como bueno, no creo que sea de casual eso, ¿no? Sí, bueno, otra de las, justamente las novedades sobre este tema es que finalmente, como decías, Matías, fueron capturados otros responsables del grupo paramilitar Guerreros Unidos, quienes habrían sido los que confesaron haber asesinado a los jóvenes y calcinado, y por eso fue que se abrieron estas fosas comunes donde se rescataron rescataron una serie de restos óseos que aún están en investigación. Según declaraciones de los detenidos dadas a conocer el pasado viernes por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, como decíamos, los implicados habrían denunciado esto o testificado este hecho. Por otro lado, los familiares reclaman pruebas sobre estos hechos. La consigna de no aceptaremos versión de que están muertos, padres sin pruebas, los padres normalistas, en declaraciones, ¿no? Como que incluso hoy a las 7:30 de la mañana nos acabamos de enterar por las redes sociales que hubo una conferencia de prensa a las 7 de la mañana por la diferencia horaria con México. Que estaremos chequeando en algún otro Enredando las Mañanas, a lo mejor se utilizará ese audio donde hicieron esta declaración, y ellos van a seguir peleando por la aparición con vida de los 43 normalistas. Bueno, justamente luego de conocerse también estas declaraciones, se realizó una gran movilización el día domingo en la Ciudad de México. Específicamente partieron 43 personas de la ciudad de Guerrero que caminaron más de 200 kilómetros hasta llegar al Zócalo de Distrito Federal, el centro político de México. Allí fueron seguidos durante esta marcha por más de 1,000 personas que los acompañaron, y luego a la llegada del Zócalo, una multitud se congregó allí, donde tuvieron la palabra una serie de personalidades de la cultura, de la política, movimientos sociales que pudieron pronunciarse respecto a lo que está sucediendo allí en México. Y justamente, nosotros queríamos compartir en el día de hoy las palabras de una poetisa y escritora de madre mexicana, pero nacida en París, Francia, ella es Elena Paniatowska, y que fue una de las oradoras. Hoy, domingo 26 de octubre, a un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, reclamamos aquí, en el centro del país, en la capital de México, la presencia de los muchachos, y pedimos a cielo abierto y en voz alta, regrésenlos. La normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, es muy pobre, pero es el único lugar donde los que nada tienen pueden recibir una educación superior gratuita. Es la única opción de los campesinos que han escogido ser maestros rurales. Las habitaciones de los estudiantes de la normal evidencian la miseria, el abandono de los muchachos. Su comida también. Cuando a uno de ellos le sirvieron leche, exclamó que era la primera vez que la veía y sonrió al decir que le gustaba. Así como la leche, son muchos los alimentos que los chavos desconocen. Sus camisetas, sus mochilas, sus suétercitos, recargados en los muros de su cuarto vacío, sus utensilios de plástico, todas sus prendas son prendas de pobre. Ya es hora de que en México hablen los pobres, ya es hora de que los ciudadanos se manifiesten por encima de los partidos, ya es hora de que seamos consultados. Ser consultado es un derecho político que demandamos desde hace mucho tiempo los habitantes de los 32 estados de la República. Somos miles los mexicanos que no nos sentimos representados, miles los mexicanos que queremos una democracia participativa. miles los mexicanos que levantamos la voz y pedimos ser tomados en cuenta en los asuntos públicos, sobre todo en los de trascendencia nacional, como es nuestro futuro energético. Los grandes temas nos conciernen, pero conciernen sobre todo a los jóvenes, porque además de ser el futuro, tienen que mantenerse vivos. Sin ellos simplemente no hay país. Así como se dice, sin maíz no hay país, sin los jóvenes no hay nada. El pasado miércoles 23 de octubre, en una marcha que no convocó un solo partido, los ciudadanos se organizaron solos e inauguraron una protesta ejemplar. Bueno, como les decíamos, este audio tiene 26 minutos, así que lamentablemente no podemos compartirlo todo. Hay otras de las exposiciones que se hicieron ayer domingo allí en el Zócalo. Ella era, quien escuchamos, era Elena Poniatowska, como decíamos, poetisa, activista, política, periodista, escritora también. Y bueno, y queríamos contarles además que en La Rioja también se va a expresar un repudio ante este nuevo ataque a los pueblos. En este caso, 43 estudiantes asesinados en el sur de México, y para eso están convocando a una juntada por los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos, La Rioja Presente, una convocatoria que se realiza para mañana a las 20:30 en la Plaza 25 de Mayo. Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Bueno, y ya cerrando, enredando las mañanas del día lunes, hemos llegado ya sobre la hora a un nuevo programa de la Red Federal y Colectivo. Nos vamos a despedir con Gabo Ferro, Traerte a Casa, y luego vamos a escuchar un tema pedido por una compañera que nos está chateando también, y también vamos a ir con el tema Latinoamérica de Calle 13. Así que nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, les recordamos, y hasta las 12, Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Traerte a casa, te he escrito un cuento que ha germinado entre el deseo y el tiempo, donde un cazador lastima. Blancas, la paloma sufre y sangra, pero el cazador la atiende, la acaricia y la acompaña para traerte a casa. Thank you. cazador siente celos, porque el aire es la frontera entre el cazador y el cielo. Gracias.